en cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me ha mirado y mi corazón quedó prendado. Desde entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor, tan solo un instante, soy el que juró nunca olvidarte. Eres para mí la luz que del cielo da vida y calor a todo lo bello. Eres como un sol con su destello. Deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la lleva prendida. Que el sol de tu amor salve mi vida. Se va la segunda para Tomasito. Tanto amar y sin ser amado, tengo el corazón todo destrozado, la esperanza sos que yo he soñado. Seré para ti igual que un esclavo, que nunca jamás saldrá de tu lado. Como te amo yo, nadie te ha amado. Ser el más feliz, el ser más dichoso, si aceptas mi amor, todo será hermoso. Quiéreme, luz de mis ojos. Deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la lleva prendida.